Hey! Yokozo Minasan, bienvenidos todos a este su programa Mecha Garrison. Yo soy Yihad y estamos iniciando ya nuestras transmisiones y con un pequeño desliz técnico porque el intro de Gunsmith Cats se me traspapeló. Yo ya lo tenía según esto preparado, pero fue completamente mentira. Mi cerebro me jugó una jugarreta. Así es que ahora sí, vamos. Ahora sí, entonces estamos entrando bien, porque se nos había ido la música, pero ya estamos aquí listos y dispuestos para empezar a esta transmisión del día de hoy, así es que gracias a todos los que nos han estado escuchando desde hace un ratito, dentro del chat de Radio Doki, por ahí ya vimos algo de actividad de Henry, de Wish, del Chico Explosivo, y creo que también por ahí Mubokan preguntó algo. Así es que ya estamos aquí listos porque recuerden que todas las veces que estamos dentro del programa que se transmite de 6 a 8 de la noche todos los domingos por Radio Doki, nos pueden encontrar en el chat de Radio Doki para que estén en contacto con nosotros, platiquen, interactúen, etc, etc, etc. Y recuerden, cuando no estamos en el programa también pueden estar acompañándonos por medio de Facebook, por medio de Facebook y Twitter, en donde nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Mecha Garrison, MSHAGARRISON, donde vean el robot rojo con letras amarillas, ahí denos un like y estén al tanto de todas las cosas que posteamos y reposteamos para identificar hacia dónde nos estamos dirigiendo en los intereses de la semana, qué cosas nos estamos encontrando en este mundo de internet y demás, porque ya al final de cuentas ese es nuestro gran repositorio de información y hay que estarle rastreando a los temas, porque si no, entre todo lo que hay simplemente uno se pierde. Pero no se preocupen, ya ahí nosotros damos una primera vuelta y pues entre lo que ustedes encuentran más lo que nosotros encontramos, pues estamos del otro lado. Aquí ya el Chico Explosivo nos está comentando algo. Yo pensé que el señor Yihad ya nos iba a pasar su Instagram. Pues creo que sí tengo Instagram, pero está medio rarón. De hecho, muchas de las fotos que aparecen después al random en la página de Mecha Garrison son las fotos que subimos al Instagram. Pero sí, están un poco eclécticas, pero no se preocupen, todo lo que posteamos en Instagram, ustedes lo verán si nos siguen en nuestras redes sociales de Facebook, porque además como Instagram también es parte de Facebook, pues ahora ya están vinculados, así es que todas esas fotos se suben para que ustedes las puedan ver. Y por acá vemos que el Garrison Detroit también está activo, en donde Astrid Sama me dice Mándale saludos a Taka y a Yasu. Ah, pero por supuesto, un gran saludo y un abrazo a Taka-san y a Yasu-kun, que andan escuchando el programa. Takahiro, al parecer, tuvo un día un poco ajetreado y se nos quedó dormido, así es que esperemos que estés soñando con robots gigantes, lightsabers y viajes interplanetarios. Así es que ahí estamos dándole. Y también ya acá Henry nos está saludando. Pasen el nen de Instagram. Déjenlo, termino de arreglar para que ya pueda ser visto como un lugar propio, y entonces ahí puedan seguirnos también en Instagram. Les prometo que para el siguiente programa les pasaré cómo me pueden encontrar en Instagram para que también sigan las fotos que subimos. Recuerden que Instagram es una cosa ahí media rara, entonces van a encontrar desde comida, fotos de chacharitos interesantes y demás, así es que digo lo normal. Wish pregunta aquí si es barra yihad. No es barra yihad. Déjenlo preparo para que ya lo lancemos al estrellato ese Instagram, y nos sigan y comenten y den likes y demás. Así es que este es el compromiso de este yihad para el siguiente programa. Chicos, pues yo lo voy a seguir para llenar de encorazonar a las chacharitas. Lo que los dominios de Facebook, y si abro Instagram no me cargan las pixels, cero estas mezclas. Sí, luego eso es un drama. Pero ya aparece el buen Mocan también, entonces sí, el Garrison Detroit está arriba, el Garrison Aguascalientes está arriba. Nos da mucho gusto, qué bueno que tenemos aquí ya buena audiencia para comenzar. ¿Qué tal les fue en este fin de semana del amor y la amistad? ¿Se llenaron de giri chocos o les dieron homemade chocos o puro tomo choco o ninguno de los anteriores o todos los anteriores? Expliquen, digan, platiquen qué es lo que sucedió, cómo estuvo sus corazones, llenos de azúcar o no, o se guardaron debajo de una lápida durante esos días y no salieron. También recuerden que, y esto ya no es parte de los anuncios parroquiales, yo creo que comentaré después esto ya no está dentro de los anuncios parroquiales, y yo creo que después del siguiente corte musical platicaremos de lo que sentimos y de lo que vivimos cuando fuimos a ver Violeta Siempre Jardín. Acá Mogokan dice, yo me atasqué de dulces y chocolates. Bien, más azúcar al cuerpo. El chico explosivo, yo me la viví medio muerto. Ay, Biosonic también Mogokan. Henry parece que fue a ver Violeta Siempre Jardín. Al menos en el trabajo hubo pizza y me dieron una galleta. Ah, bien, te fue bastante bien. A mí en el trabajo me dieron un gran cuerno. Tengo agradecimientos y quejas contra... Ah, pues deja que entremos a la parte de la experiencia, y ahí, ¿qué te parece, Henry? Si nos compartes tu experiencia, la comento aquí también al aire para que todos la escuchen. Ah, y aparece Iron321. Saludos, Iron321. Qué bueno verte por acá en el chat. Nos da gusto que estés con nosotros. Y es que espero que hayan podido tener un fin de semana productivo. También el mío estuvo bastante más movido de lo que yo hubiera esperado. Inicialmente, si me hubieran preguntado cómo iba a estar ese fin de semana, yo hubiera dicho que bastante muerto, pero aparecieron algunas cosas, así es que la verdad es que se movió bastante bien. Así es que ahorita lo platicaremos, porque también tengo que recapitular la experiencia de las luchas a las que fui el viernes. De hecho, por ahí debieron de haber visto algunas fotos de las luchas, si es que siguen nuestra página de Facebook. Si es que ya estamos por ahí. Y aquí Henry ya está diciendo que nos lancemos con los anuncios parroquiales, porque ya es necesario que nos lancemos. Y mira, hasta la música de fondo estuvo de acuerdo contigo para que para que entremos a la parte de los anuncios parroquiales. Así es que, si no están listos, pues prepárense, porque ahí van. Anuncios parroquiales. Así es, iniciemos con esta parte de los anuncios parroquiales, porque ¿qué es lo que nos depara este futuro incierto del entretenimiento? Bueno, hasta apareció Machán, caray. Machán dice que tiene una leve reacción alérgica a la cantidad de chocolate. Uf. Pues ahora, además de todo, presumiéndonos que se llenaron de chocolates. No puede ser posible. Ya aquí siempre se está empezando a preparar. Aguántenme, bien. Ok, ahorita recuperamos eso. Vamos con la parte de los anuncios parroquiales para darle trámite a esta zona. Empecemos con el hermano lento, porque como que se siente todavía peor cuando uno le da entrada al hermano aplicado, y entonces pues el otro queda más en evidencia de que va mal. Revisemos qué es lo que nos va a traer Cinemex en estas semanas. Bueno, ustedes ya saben que también este fin de semana Sonic la película apareció, ya está en cartelera, ya está lista para que la vayan a ver. Por ahí las primeras impresiones del Garrison Aguascalientes dice que está buena, que parece ser que han recuperado un poco la esperanza en tener cine relacionado con videojuegos que no sea malo, como aquellas obscuras historias de Super Mario Bros, que fue una cosa mala como la carne de puerco. Así es que pues ya está Sonic la película, vayan, vean, y si no les gusta, ya saben a quién reclamar. Buen Mogocan. Así es que en el Wikimogo Show siempre pueden conectarse y decirle que sus reseñas son muy malas. Entonces, como les decía, Sonic, está la opción de que si quieren seguir la liga latinoamericana, puedan ver los eventos de League of Legends. Recuerden que entonces podrían estar participando de ello, y que esto estará supuestamente a partir dentro de 15 días, el sábado 29 de febrero, será la fecha para que puedan ver la liga latinoamericana de League of Legends. Eso solamente con la gente de Cinemex. Una película mexicana. El remake de La Maldición se está estrenando, de esta película japonesa de terror. Bueno, pues ahora los gringos la tomaron y pues hicieron su versión, con algunas referencias niponas para asegurar que tienen cierto vínculo. Entonces, pues eso está. No sé, no les puedo recomendar que si vayan. Soy muy escéptico de los remakes, especialmente cuando los hacen los gringos. Son un poco raros. ¿Qué más? Bueno, si son fanáticos de Alien, Cinemex tiene la oportunidad de que entren a ver un maratón que a partir del siguiente viernes, del viernes 21, tendrán la oportunidad de ver Alien, el 40 aniversario de México, donde están pensando que son Alien el octavo pasajero, Aliens, oye, la otra. Se ve muy chiquito este póster, así es que no dice nada. Aunque la sinopsis hace referencia a la primera película de Alien. Entonces, si quieren volver a ver Alien en pantalla grande de cine, o si nunca la vieron, este es el momento, porque a partir del siguiente viernes tendrán la oportunidad de poderlo ver. También la disponibilidad no necesariamente es muy extensa, por lo que la misma recomendación que lo que decimos cuando hay películas de Konnichiwa Festival o de algún tipo de muestra especial, que la tomen con consideración, identifiquen cuáles son los sitios que la tiene dispuesto, y de ahí ya hagan su compra de boleto con anticipación para que no tengan problemas de llegar o movilizarse hasta el sitio y que no encuentren boletos. Digo, ahora las aplicaciones nos hacen un buen el paro, pero uno nunca está exento de lanzarse a la aventura como si uno estuviera en otra época. ¿Qué otra opción? Bueno, todavía sigue Ave de Presas y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn, que la verdad es que al parecer su resultado en taquilla no ha sido nada alentador, bastante malo, y que parecería que con la salida de Sonic puede ser que pierda mucho terreno, así es que si no la han ido a ver, probablemente esta película salga rápido del circuito por su bajo desempeño en taquilla, así es que téngalo presente. Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. También la referencia que nos da el Garrison Aguascalientes es que también está buena y que al parecer al menos las escenas de batalla están interesantes. No necesariamente la narrativa es la más fuerte y pues parecería que eso no le ayuda bastante. Pero bueno, pues al final de cuentas DC haciendo de las suyas con sus películas. Hay en cantidad de películas relacionadas con los Oscars, como por ejemplo de Parásitos, Jojo Rabbit, 1917, Mujercitas, El Escándalo y demás. Y en realidad es que es todo lo que tiene Cinemex. Triste su calavera de Cinemex. Pero bueno, dejemos al hermano lento de las carteleras y vayamos con el muchacho aplicado, en donde... En donde, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, también a Sonic, igual Aves de Presa, pero lo que nos interesa es lo que está aquí. Ya se nos pasaron Violeta Siempre Verde, digo Siempre Jardines, y también el noveno aniversario de Love Live, que fue 15 y 16 de febrero para que lo pudieras ver. Pero tenemos otras opciones disponibles para que lo tengan presente y lo rastreen. Recuerden, compren sus boletos con anticipación para que no anden sufriendo. Entonces, la primera de ellas es Goblin Slayer a partir del 28 de febrero. Goblin Slayer, la película, va a estar disponible a partir del 28 de febrero. Más o menos los horarios están alrededor de las 8 de la noche. Pero recuerden, revisen su disponibilidad y su cartelera en específico para que lo puedan disfrutar. No todas las funciones están exactamente a la misma hora. Algunas tienen algunos ligeros ajustes. Todo este contenido es subtitulado, al menos en este momento, así es que también ténganlo en consideración. Entonces, Goblin Slayer está para el 28 de febrero. Y Konosuba, la película Legend of Crimson, también va a estar disponible para todos ustedes a partir del siguiente fin de semana. Del 22 de febrero es cuando Konosuba Legend of Crimson, la película, estará disponible. Así es que este fin de semana se lanzaron a ver Violeta Siempre Jardines, para la siguiente se van a ver Konosuba, y después en la siguiente se pueden echar Goblin Slayer. Así es que tienen tres fines de semana en donde pueden ver anime en el cine. Los horarios, al menos de Konosuba, andan alrededor de las 5 de la tarde para que lo tomen en consideración. Entonces ya tenemos esos dos, que son inmediatos e inminentes, para que compren sus boletos y se lancen. Y está apareciendo en la cartelera esta película que también me está emocionando mucho, la tercera película del festival Konichiwa Festival, y repetí como dos veces festival, pero My Hero Academy Heroes Rising aparecerá en el cine a partir del 13 de marzo alrededor de las 6 de la tarde, así es que ya saben, compren sus boletos. Si no han visto la otra película de My Hero Academia, Two Heroes, al menos ya está disponible en Netflix, se la pueden echar. Entonces esa está ahí disponible, y si quieren seguir la serie de My Hero Academia, pueden verla por Crunchyroll o por el sistema de transmisión alterno que ustedes consideren pertinente. Así es que tenemos al menos tres fines de semana seguidos que vamos a tener películas de anime. Parecería que hay un hueco de un fin de semana y después volvemos a retomar con My Hero Academia Heroes Rising como una de las opciones disponibles para verlo. Recuerden, todo esto es por Cinépolis. Dos de estas películas relacionadas con Konnichiwa Festival, y la de Goblin Slayer sí es patrocinada por alguien más, pero pues está bien que haya más de una casa que traiga contenido de anime al cine. Así es que ahí está, eso está disponible. Dejen ver rápidamente qué es lo que se está moviendo acá. Por aquí dice Henry, no anunciaron Konosuba para Perú. Yo creo que sí la van a llevar, Henry. Es cuestión de que deben de haber tenido ahí algún tema con la distribución. Pero yo creo que sí deben de llegar todas las películas del festival a Latinoamérica. Al menos ha sido así en otras ediciones del festival. Pero nada más es cuestión de esperar, y recuerden seguir a principalmente las redes sociales de Konnichiwa Festival, porque ahí es donde hacen las publicaciones. Porque entras a la página de internet, sí está bastante como pobre, pero si lo checas dentro de lo que es las redes sociales de Facebook, ahí regularmente la información la tienen bastante, bastante amarrada. Por ejemplo, el estreno de My Hero Academia está para el 13, 14, 15, 16, 21, 22 de marzo. Uf, tiene un montón. Y Latinoamérica, pronto todos los anuncios. Así es que no se desesperen. Es cuestión de que den el espacio para que se terminen, yo creo que todos los trámites de distribución y la tengan listo. Supongo que se lanzaron con Violet porque es uno de las películas fuertes y que ha recibido muy muy buenas críticas. Así es que yo creo que ahorita principalmente la gente de Konnichiwa Festival estaba enfocada en sacar avante a Violeta Siempre Jardín. Así es que no se preocupe, pronto van a estar. Además, también recordemos que Konnichiwa Festival todavía es una empresa pequeña, entonces hay que darles espacio a que puedan procesar los diferentes hitos de su calendario de distribución. Konnichiwa tiene bastante movimientos en Facebook, el viernes se dedicaron a compartir rubias. Exacto, sí, o sea, se ve que están bastante enfocados a lo que fue Violet Evergarden. Entonces pues está bien, porque eso les permite empezar a posicionar que es una buena opción. Digo, nosotros lo sabíamos desde hace muchos años, pero pues bueno, hay que también hacer que los demás lo entiendan. Entonces, eso está. Todavía hay algunos puntos que aquí nos mandó Henry de cara a su experiencia. Los estoy aguantando para la siguiente parte, en donde vamos a hablar de la experiencia de Violeta Evergarden. Recuerden, no es política de Mecha Garrison spoiler. Entonces, así es que solamente hablaremos de lo que vimos, cómo lo percibimos, etcétera, pero no estaremos spoileando nada de la película, por todo respeto a todos aquellos que no la pudieron ver, que la quieren ver, que están viendo cómo conseguirla, etcétera. Es que no lo vamos a hacer, así que no se preocupen, no tienen que alejarse de este programa ni de la radio, porque es seguro, free of spoilers. Así es que ahí está. Luego por aquí nos encontramos... Ah, no, pero esto es como para contenido adicional. Bueno, recuerden, 29 y 1 de marzo, dentro de 15 días, vamos a tener la Mega XP. Este evento en donde se conjuntan varios distribuidores de juegos de mesa, y en donde va a haber varios eventos relacionados, como algunos torneos calificatorios de Magic, como algunos torneos de Kings of Tokyo, creo que así se llama el juego. Y recuerden que en esta ocasión, si participan en los eventos de Kings of Tokyo, podrían ganarse si ganan alguno de los eventos, ya sea del sábado o el domingo, pueden llevarse el monstruo específico de sí, es Kings of Tokyo, el monstruo específico promo de Quetzalcóatl exclusivo para México. Qué triste que no lo puedas conseguir de alguna manera. Ni modo. Así es que téngalo presente, varias opciones. ¿Quieren conocer un poco más? Recuerden entrar a megaxp.com.mx y ahí podrán revisar todo el contenido. Ya la semana pasada nos dimos una vuelta bastante detallada de qué es lo que nos podríamos estar encontrando durante este evento. La verdad, según yo, esta es la segunda vez que se hace, o al menos el que yo tengo registrado, y pues va bastante bien. Así es que quieren conseguir algún juego en específico, quieren ver qué tipos de juego hay, quieren conocer algo más acerca de los tabletop games, bueno, Mega XP es este lugar donde pueden encontrar todo eso y además pasar un muy buen momento y después ya lanzarse al cine para ver las películas que les haga falta. Así es que está esto, Mega XP, recuerden, Expo Reforma, ya la tenemos ahí. Listo. Vamos a ver. Bueno, vamos por un poco de música y regresamos para que sigamos hablando de cómo nos fue, qué pasaron en las luchas, cómo estuvo Violeta Siempre Verde y qué más nos encontramos. Así es que listos y preparados, vamos por música. Recuerden, estás en Mecha Garrison, yo soy Jihad y estás escuchando Radio Doki. Yeah. gonna have to wait a while. Ain't got time for messing around, and it's not my style. This old town can slow you down, people taking the easy way. But I know exactly where I'm going, getting closer and closer every day, and I'm almost there. I'm almost there. People down here think I'm crazy, but I don't care. Trials and tribulations, I've had my share. There ain't nothing gonna stop me now, 'cause I'm almost there. Sure, I'll go my way. Just doing what I do. Look out, boys, what I'm coming through. And I'm almost there. I'm almost there. People gonna come here from everywhere. And I'm almost there. And I'm almost there. You know I've had my share, but I've climbed the mountain, I've crossed the river, and I'm almost there. I'm almost there. I'm almost 命が胸を刺すなら言葉よりもっと強い響きが今聞こえるか出会ったわけのない引きつけられて触れた瞬間の傷の分だけ確かになれる 夢のような話でいい。もう一度聞かせて。 らうように純粋な夢を今本当の声を聞かせてそうすればきっと届くはずだから夢のような話でいい知らないように仕方ないようにずっと素敵だほらもう一度声を聞かせてその想いはいつまでも変わらずにいつまでも君を待っている y ya estamos aquí de regreso en el programa de Mecha Garrison. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando el día de hoy. Ya pusimos varios pedidos de todos los que nos están acompañando acá en el chat de Radio Doki. Y bueno, pues listo, vamos con la siguiente parte del programa porque tenemos que platicar. Vamos directo con Violeta Siempre Jardín. La verdad es que siempre me gustó mucho el anime, creo que es uno de esos animes muy buenos a muchos niveles. Tiene una preciosa ejecución técnica, el diseño de personajes es maravilloso, los colores son geniales, las historias son como conmovedoras y esta película sigue exactamente la misma dinámica. No tiene pierde, es un sólido seguimiento a lo que fue la primera temporada de Violet Evergarden, que la pueden encontrar en Netflix, porque la verdad es que sí está muy, muy, muy, muy buena. O sea, sigue la dinámica, es un mega capítulo, es una historia de redonda de principio a fin. No necesitas tener mucho contexto de lo previo, pero obviamente si la has visto, pues te da mucha más profundidad, pero creo que es algo que te puede dar una muy buena experiencia. También muy relevante el hecho de que cuando llegamos al cine y entramos, la sala estaba llena. Y además había personas de N cantidad de posibles edades y de contextos. Porque desde que había unos señores de 60 años, una cosa por el estilo, y estaban viendo la película, había pues chavos rondando los 20, viéndola, familias, parejas, amigos. O sea, la verdad es que una población muy, muy nutrida y variada. Uno hubiera pensado que iba a estar lleno de un montón de gente disfrazada de Violet Evergarden, pero no, en realidad es que hubo de todo y la verdad es que la película bastante bien, impresionante, también la banda sonora, súper, súper, súper bien. Así es que la verdad es que creo que ha estado pegando bien los contenidos que ha estado trayendo la gente de Konichiwa Festival, y justo este es un claro ejemplo, porque la sala se está moviendo, la sala está llena, y como siempre lo hemos comentado, el que ese tipo de cosas suceda simplemente hace que sea más fácil que les puedan seguir dando las opciones de presentación y de distribución, porque termina siendo algo que consume, que vende boletos, que vende palomitas, y que entonces no vamos a decir que pueden estar exactamente al mismo nivel de un gran blockbuster, por ejemplo Birds of Prey, pero sí empiezan a ganarse ese espacio, y pues como lo hemos estado viendo poco a poco, cada vez que que revisamos la cartelera nos damos cuenta de que hay más y más opciones disponibles para que podamos ver este tipo de contenidos. Es que la verdad bastante, bastante, bastante bien. Aquí el buen Henry dice, sí, es como una historia en dos partes. Ciertamente, me gusta Me gusta cómo manejan la historia porque no es un capítulo de La Rosa de Guadalupe, porque podrías tachar de que a veces Violet, considerando los temas que menciona, son como de La Rosa de Guadalupe o muy sentimentales, pero la verdad es que también la forma en la que te hacen la narrativa de la historia está bastante padre, y que también tiene que ver con esa técnica y esa estructura que la han tenido en otros momentos dentro de la misma serie de la temporada normal, ¿no? De la primera temporada de Violet Evergarden. Entonces, la verdad es que bastante bien, muy, muy, muy buena, conmovedora a muchos niveles. La película se podría quedar en algún punto como a la mitad y te sentirías contento de haberla visto, pero como dice Henry, te dan todavía una segunda parte, una continuidad, y tiene muy muy buen un muy buen mensaje, y la verdad es que está bastante bastante padre. Sí, la gente de Kyoto Animation se la rifó bien con la historia, se la rifó bien con los personajes, y pues creo que todo eso influye en hacer un muy buen producto. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de verla. Así es que si no han tenido oportunidad de verla, yo creo que sí es bueno que la traten de conseguir de alguna manera y que se la echen. Si les gusta Violet Evergarden, la verdad es que no los va a decepcionar. O en una de esas, hasta después de un rato la terminan subiendo también a Netflix, porque en Netflix está la serie, la primera temporada, está un capítulo especial, y supongo que en un rato, que les parecerá unos 6-7 meses, probablemente esta película también ya está disponible en Netflix para que la puedan checar. De acuerdísimo con lo que dice Henry Lavilla, inspiradora, la verdad es que sí. Son de esas de esos animes que son como caldito de pollo para el alma. Así es que la verdad es que muy muy muy padre. En algunos momentos tiene mucho, es una historia completamente no me lo vayan a tomar incorrectamente la frase, es muy para niña, o sea, son de estas historias que les gusta mucho, yo creo que a las niñas niponas, pero eso no quita que sea un producto que cualquier persona lo puede apreciar, pero sí creo que también está muy enfocado a un tipo de audiencia principalmente femenina, que le gusta ese tipo de historias, porque la verdad es que sí, en especial este capítulo está bien centrado como a ese mercado. Estaría muy interesante saber cómo es la distribución de género y de población que le gusta Violet Evergarden, para ver si en realidad tiene un grupo fuerte de seguidores en ese grupo de la población. No os va a suceder como Mi Pequeño Pony, que inicialmente pues estaba marcado o pensado pues para que lo vieran niños, y después resultó que había un grupo de adultos contemporáneos que también eran súper seguidores de Mi Pequeño Pony y eran los ultra fans y todo eso. Así es que creo que se llaman los Brownies o algo por el estilo. El buen Mohokan sabe más de eso. Si está escuchando y está cerca del chat, pues nos puede sacar de la ignorancia y decirnos esa referencia. Pero la verdad es que la película está súper, súper, súper buena. Ahora vayamos un poco a los temas. Vamos a ver algunos de los temas que el buen Henry estaba mencionando al inicio y que le dije que los estaba aguantando. Así es que me subiré un poco al momento del chat en donde Henry dio sus comentarios. Uno de ellos es, de acuerdo a la experiencia de Henry de cara a Cinépolis allá en Perú. Cinépolis de alguna forma apoya estas emisiones, pero no había ninguna publicidad ni una sinopsis. Ok, eso no ayuda. Solo el letrero decía Violet y ni siquiera decía Violet Evergarden. Por respeto, aquí una fotito a eso. Nos manda la documentación en donde sí, dice solamente Violet. Y pues la verdad es que sí, ese tipo de cosas no ayudan mucho. Y eso es bastante interesante porque ahí te das cuenta que la fuerza de la distribuidora en los diferentes países. Porque por ejemplo, aquí sí había... Me estoy intentando acordar. Sí había al menos un póster. Sí. Pero por ejemplo, nos acercamos al dispensador automático de boletos. Porque ahí teníamos. Principalmente yo, que me estaba pensando en un horario del domingo y no en el horario del sábado. Y entonces queríamos ratificarlo directamente en la en la maquinita dispensadora de boletos. Justo ahí en la maquinita dispensadora de boletos. Todas las películas tienen la imagen del póster, salvo el de Violet. Violet no tenía la imagen del póster y solamente estaba ahí un recuadrito. Y justo en algún momento medio me perdí porque dije, ah, ¿cuál es? Y, ah, sí, cierto. Entonces, en realidad es que sí parecería que no necesariamente del lado de Cinemex en la implementación pues de la venta, se tomó todas las precauciones y todas las consideraciones. Y regreso a mi comentario. De alguna forma ahí es donde te das cuenta la fuerza de la distribuidora, porque justo parte de la presión de las distribuidoras pues hace que Cinemex y todo eso tenga la correcta presentación de la marca, los stand-ups, los promocionales si los van a tener, etcétera, para que se aseguren que el producto está llegando a quien tiene que llegar. Pero como comentaba, KEM, que es la distribuidora que está detrás de Konnichiwa Festival, en realidad todavía es una empresa pequeña y necesita crecer más para poder hacer, para poder tener más presión. Pero al final de cuentas lo que necesita de alguna forma es seguir trayendo más y más contenido y que este contenido sea demandado por la audiencia. Porque si no lo demanda la audiencia, pues les da enteramente igual. Y supongo que de alguna manera también algunos comentarios que podamos hacer directamente a los encargados del cine, si lo notan, pues en algún momento podrían repercutir, ¿no? Para decir, oye, no veo tal película, dónde la encuentro, etcétera. Porque pues de alguna forma ellos tienen que estar atentos y tendrían que revisar que pues puedas llegar a ver la película que tú quieres para que sigas viendo o sigas asistiendo a esos cines. Entonces, pues bien por el contenido es de altísima calidad. Parecería que las implementaciones en Cinépolis no fueron las más pulcras, pero no los estoy justificando, simplemente estoy diciendo es una consecuencia de la naturaleza de la relación entre las cines y las distribuidoras, ¿no? Pero pues en algún momento creo que esas cosas jalará. Y regresando, varios ya regresaron de cenar, qué bueno que hayan regresado de cenar, que ya tengan el estómago lleno y tranquilo. Y aquí el buen Mocán dice, en Hot Wars solo una función en una sala y no logramos llegar. No atendieron a las recomendaciones de Mecha Garrison de comprar sus boletos por adelantado. Ay, estos muchachos. Sí, es lo triste. Porque también, si no es que logras prepararte para ir ese fin de semana, pues sí se te atora bastante. Y también como son monohorarios, también es un tema complicado. Pero pues bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Hay que seguir consumiendo el producto para asegurar que de alguna forma podamos tener más y más opciones, tanto de lugares como de horarios, que este tipo de cosas no pasen. Por ejemplo, Henry acá dice, solo había un horario a las 4 y en otra sede a las 7. Sí, yo tuve la suerte de que aquí en el cine que me queda cerca, el sábado tenían dos funciones, una a las 4 y otra a las 6:45. Entonces, la de las 4 ya estaba bastante saturada y logramos encontrar el espacio para la de las 6:45 y no lo pudimos echar. Así es que pues como les comento regularmente con este tipo de eventos, y por eso sistemáticamente la importancia de los anuncios parroquiales es para que puedan tomar estas precauciones y vean dónde queda, qué tan lejos está, cuántos tardan en llegar, que tengan el boleto disponible y puedan tener una muchísimo mejor experiencia. Pocas oportunidades tenemos de ver contenido de buena calidad en los cines que nos gusta ver cualquiera de las otras películas, y pues el hecho de tener esta oportunidad sistemáticamente o con cierta frecuencia, pues tiene que hacer que tengamos algunas precauciones. Si ya fuera que en cualquier cine la ponen, pues está enteramente igual, pero pues ahorita todavía hay que estar trabajando con Cinépolis, que la verdad es que está interesante. Nunca he sabido por qué razón Cinépolis sí es mucho más propenso a tener este tipo de apertura. Luego también la gente de Cinemex tiene algunas cosas, pero son muchísimo más limitados. Y no es que no tengan menos salas, no entiendo por qué razón en unos sí lo pueden tener y en otros no. Supongo que de alguna forma algún elemento contractual estará involucrado que haga que las cosas se mantengan un poco más estáticas o con cierto beneficio. Pero yo creo que principalmente para los cines, que en este momento son los que de alguna forma tienen el elemento de valor, ¿no? Cuando los contenidos no son tan demandados o consumidos, el que tiene el poder de la distribución o de la exhibición del producto es el que controla la relación. Cuando el producto es altamente demandado, quien tiene el poder y el control de la distribución, pues es el fabricante, ¿no? Y por eso podemos ver N cantidad de lugares que pueden tener mercados o productos exclusivos por el hecho de que tengan que estar. Y miren, por ejemplo, justo acaban, hace 22 segundos, Kika, que es una de las responsables, no sé qué título tenga, pero es como una de las figuras relevantes del Kemp Distribución o los de Konnichiwa Festival, en su Twitter dice: gracias por sus mensajes, tweets y stories, me encanta que la pasen increíble en nuestras películas y que sean un día para pasarla bien. Gracias por su increíble apoyo a Violet Evergarden. Los esperamos el próximo fin de semana ahora a reír con Konosuba. Así es que ya saben, aquí nosotros al pie del cañón. Y están algunas de las fotos en donde están los stand-ups que mencionábamos, que sí están distribuidos en algunos de los cines. La mayoría de las personas se toman una foto con la imagen y la verdad es que bien, esperemos que esa misma calidad en la distribución también llegue a los cines de América Latina. Y si no, reclamen. O sea, si Henry fue y se dio cuenta que estos chavos estaban no colocando la información, pues igual siempre puedes hacerles esas preguntas incómodas de: oye, ¿y esta es la película de animación que está tan reconocida? ¿O esta es otra cosa? Para meterles presión y que sientan que también nosotros como consumidores estamos atentos a sus malas prácticas. Pero bueno, ese ya fue un mensaje un poquillo más rojillo, pero bueno, no importa. Eso es lo que principalmente queríamos hablar con respecto a Violeta Siempre Jardín. No sé por qué ahora agarré las ganas de decirle de esa manera. Pero bueno, más allá de eso, también el viernes nos lanzamos a las luchas. Para todos nuestros amigos que son de Latinoamérica, de seguro conocen al Santo Blue Demon y deben de tener bastante presente que aquí en Mexicalpan de las Tunas eso de la lucha libre se nos da y es como una de esas partes metidas en el inconsciente colectivo de todos los mexicanos. Las luchas libres siempre están ahí disponibles y regularmente en lo que es la Arena México, en la sede del Consejo Mundial de Lucha Libre, es donde puedes encontrar la lucha más tradicional, comilla, porque a pesar de que ha evolucionado desde el tipo de luchas que estábamos acostumbrados a ver en las películas del Santo y Blue Demon, desde las que creo que eran en blanco y negro, hasta las que ya eran más a color y ya saben, en estos al estilo James Bond, pero en enmascarados, que la verdad son una chulada, Justo ahí lo que uno puede encontrar es toda esta idiosincrasia alrededor del luchador y las dinámicas y las pasiones que se levantan en lo que es la arena, y de alguna forma se ha ido evolucionando por pues, la incorporación de diferentes técnicas de diferentes países, etcétera. Por ejemplo, ahora en el Consejo Mundial de Lucha Libre al menos hay unos 2 o 3 luchadores casi todas las funciones que tienen alguna relación con Japón, ya sea que son japoneses o que tienen alguna descendencia o ascendencia, o más bien ascendencia japonesa, o tienen algún título o arte que fueron a estudiar. Y por ejemplo también en Japón les gustan esos de las luchas, y es que también nos mandan a algunos de sus luchadores. Y justo el viernes que nos lanzamos nos tocó ver a una luchadora, Tsukiji, y a otro luchador que se llama Okumura. Y la verdad es que es una de esas experiencias altamente recomendables, divertidas hasta la pared de enfrente, porque da enteramente igual quién gana o quién pierda, uno grita por todo. Y la verdad es un ejercicio de catarsis, pero pues también de liberación. Hay gente que puede pensar que y antagonizar contra los que están ahí, si sigues más a detalle la historia de las luchas, y por eso mencionaba que pues, las del Consejo Mundial de Lucha Libre es un poco más convencional, porque es sí se desarrolla un poco el carácter o el personaje de los luchadores, pero a un nivel, vamos a decir, bajo. Otras empresas como lo que sería AAA, etcétera, han adoptado un poco más el modelo gringo, en donde la verdad es que es casi una novela completa, porque hay historias y traiciones y demás. No digo que sea malo, son formas diferentes de expresar el evento de las luchas libres. A mí en lo particular me gusta más el del Consejo Mundial de Lucha Libre, y cuando la AAA tenía esas mismas características, la verdad es que también me llamaban mucho, mucho la atención, porque me agrada más que sí tengas unas ciertas características de los luchadores, pero que una vez que entren al ring pues se dediquen a mostrarte sus habilidades como luchadores, y no que después tengamos una obra de teatro también ahí metida. Ojo, no estoy diciendo que no se golpeen y que no sean personas que tienen alta capacitación técnica y física, porque en realidad cuando tú ves todas las cosas que hacen, y creo que se nota más cuando lo estás viendo de forma presencial y estás viviendo el evento, si sí te das cuenta que es, o sea, aunque lo estén fingiendo, esas patadas, esos vuelos, esos saltos, sí tienen un riesgo físico elevado, ¿no? A una mala caída, una mala actitud del contrario, sí puede llevarte a tener un accidente muy, muy, muy grave. Y pues de hecho, hace pocos meses, uno de los luchadores más icónicos de los últimos tiempos, La Parca, perdió la vida derivado de unas complicaciones por un problema que tuvo en una pelea, que fue un mal golpe, y eso hizo que estuviera teniendo varios problemas que lo hiciera recaer y eso quitarle la vida. Así es que la verdad es que súper, súper, súper, súper divertida la pelea. La verdad es que también, como todo, te van llevando desde cosas sencillas, por así decirlo, hasta el clímax de lo que es la función con las luchas estelares. Y la verdad es que, al menos en mis 2 experiencias presenciales a las cuales he ido, es impresionante. O sea, empiezas ligerito, tranquilo, y una vez que llega esa lucha, la arena revienta, y no importa, les digo, si ganan o pierden, todos gritan y apoyan. Y creo que del otro lado, de hecho, el viernes que estaba ahí, recordé que sí, en algún momento me hubiera gustado ser luchador, y debe ser tan padre estar en el cuadrilátero y que el respetable se levante, y ya sea que te abuche o que te aplaudan, porque al final de cuentas los dos son unas respuestas emotivas que indica que en realidad hay algo con el auditorio, y es impresionante, súper, súper divertido. La verdad es que si alguno de nuestros amigos que no están en México en algún momento vienen a visitarnos, tienen que ir a las luchas libres, porque además también además de todo, de que es súper divertido, también es súper barato. Los boletos nos costaron 120 pesos, que fueron, que luego Uma me regaña que no lo diga en pesos, que lo diga en dólares. Que serían como unos $6. Sí, $6. $6 cuesta el boleto para que vayas a la lucha libre. Es casi lo mismo que te cuesta un boleto de cine aquí, más o menos. Porque si te vas a los VIPs y bla, bla, bla, pues sí, el boleto anda alrededor de los 100 pesos. Entonces, obviamente es una arena, es una zona, es un lugar completamente diferente. Pero la verdad es que con un boleto de 120 pesos puedes muy bien ver la lucha. También algo que me agradó mucho la atención es que las instalaciones de la Arena México, aunque sí son de ya varios años, las se encontraban en bastante buen estado, estaban limpias, estaban bien, o sea, se veía que les han estado dando el mantenimiento. Y uno de los puntos relevantes que siempre me fijo cuando voy a algún evento de esas características en donde hay un montón de gente aglomerada son los baños. ¿Quieres saber qué tan efectivo y eficiente es una población, es un local, etcétera? En algún momento date una vuelta por el baño y dependiendo de cómo lo encuentres, ahí puedes darte una referencia inicial de qué tan bien o qué tan mal están las cosas. Me ha tocado entrar a algunos baños de McDonald's que sí son una cosa que dices, alguien que nos mate. Y no estamos hablando de que es ahí la taquería de la esquina, ¿no? Supuestamente tendrían que tener ciertos estándares y aún así hay algunas localidades o algunas franquicias que no necesariamente cumplen los estándares. Y por ejemplo, en esta Arena México, a pesar de la cantidad de gente que está y la demanda que eso realiza sobre una instalación como es el baño, me dejó una muy muy buena impresión porque pues tenías lo necesario y las cosas estaban bastante bien. Así es que enhorabuena de Pulgar, de Yihad, para la Arena México, para el Consejo Mundial de Lucha Libre, que ha estado ahí. Y la verdad es que súper, súper divertidas. De verdad, si no han ido, ya sea porque están en México o en alguna parte del mundo, cuando tengan la oportunidad, vayan. Porque es la cosa más divertida. No voy a decir del planeta, pero no sé, ese sí tiene un sello de calidad. Muchos extranjeros también, obviamente por las mismas razones que les estoy mencionando. Y dependiendo de su aproximación al evento, hay gente que lo disfruta mucho, sin necesidad de que tengas que estar involucrado con la historia de dónde sale la lucha y demás. Pero hay gente, si se meten en la dinámica, la disfrutan muchísimo. Así es que la verdad es que es súper recomendado que vayan a las luchas cuando puedan. Aquí que decía el buen Henry. Henry dice que ya se le antojó ver la lucha libre en vivo. ¡Excelente! Nunca he ido a una lucha en vivo que no sea en la Arena México. Sé que hay otros lugares en donde puedes ver luchas libres. Y supongo que también tienen una dinámica similar, pero obviamente el profesionalismo de los luchadores hace la diferencia. Al menos me tocó ver Atlantis, me tocó ver a Carístico, me tocó ver a Negro Casas, o sea, gente que tiene Diamante Azul, que tienen una buena, o sea, sí son profesionales de la lucha y se nota. O sea, cuando entran los de buen nivel, dices, sagrado señor, o sea, son unas bestias. Desde los físicos hasta la habilidad que tienen para hacer todas las marometas y todas las llaves, wow, súper impresionante. De verdad, súper, súper padre. La verdad es que las luchas libres desde chico me llamaron la atención y me alegraban. Bueno, pues ahora que he tenido la oportunidad de ir a verlas en vivo, son todavía más divertidas. Así es que véanla por ahí. Y de hecho hay hasta unos animes de luchadores. Hay uno que se llama Tiger Mask, que es de luchadores. Y ese es lucha libre muy al estilo mexicano. Así es que súper bien. Henry, lo último que vi fue el WWE Live. También ese es divertido, pero luego si ya te perdiste tres capítulos de la de la telenovela, o sea, no sabes qué está pasando. Cuando vaya para la fiesta de fin de año, Doque, iré a ver las luchas. Excelente, Henry, es justo la actitud. Acá Iron ya anda promocionando. Van a jugar Pokémon. Con DM vamos a jugar Pokémon, si les interesa. Tanto Ogen y uno. Vale. Bueno, pues ahí está. Así es que ya estamos aquí listos. Y... ah, es un MMO. Órale, suena interesante. Y pues ya estamos llegando a esta parte final del programa. Gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. A ver, espérame. Llegaron unos chats acá del Garrison Detroit. De hecho, con Astrid Sama y Kishi-san fue mi primera vez que fui a ver las luchas. Y solo para recordar a ese escenario, ese también estuvo bastante bien. Creo que costaron como 250 pesos los boletos o algo así. No me acuerdo. Que es como $12, una cosa por el estilo. Los lugares de esa ocasión, Astrid, súper, súper buenos. Porque son los que están ahí cerca y en casi no primera fila, pero en una fila bastante razonable para estar disfrutando de la lucha. Ahora me toca un poco más de gente normal, de gente no fifí en el segundo bloque, pero la verdad es que seguían viendo bastante bien y súper divertido. Así es que buena opción. Y en ese sí llegué, y en esta ocasión no llegué en el turibús como los mortales. Bueno, ya me están corrigiendo, 500 pesos. Si quieren entonces la experiencia un poco más fifí, pues pueden tener el del turi, el Turiluchas, que es un autobús que te lleva y además hay un luchador ahí arriba y te puedes tomar las fotos por ti. Entonces, súper divertido. Pero bueno, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y aquí agradecemos a todos los que han estado presentes. Iron321, Henry, el Chico Explosivo, Mogokan, Uma, Astrid, creo que también anda Bichiquitimón por ahí, así es que gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. No nos queda más que esperar que tengamos la oportunidad de volvernos a escuchar en este su programa Mecha Garrison la siguiente vez que vuelva a llegar el domingo y estemos listos para comenzar. Así es que gracias por estarnos acompañando, nos estamos escuchando pronto y recuerden, síganos en redes sociales por si quieren estar en contacto con nosotros cuando estamos fuera del área. Así es que gracias, nos escuchamos pronto, hasta luego.